1. ¿Cómo se conoce mejor a Lima? La ciudad de los reyes. 2. ¿Cómo se conoce mejor a Chiclayo? La ciudad de la amistad. 3. ¿Cómo se conoce mejor a Trujillo? La ciudad de la eterna primavera. 4. ¿Cómo se conoce mejor a Tacna? La ciudad heroica. 5. ¿Cómo se conoce mejor a Cusco? La capital arqueológica de América. 6. ¿Quién se tiró del morro de Arica? Alfonso Ugarte. 7. ¿Quién peleó en la batalla de Arica? Francisco Balagnesi. 8. ¿Quién lideró el combate de Angamos? Miguel Grau Seminario. 9. ¿Dónde se ubica el Valle del Cañar? En el Valle de Supe, Barranca. 10. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? Monte Everest. 11. ¿En qué fecha se fundó la ciudad de Lima? 18 de enero de 1535. 12. ¿Quién pintó la Mona Lisa o Gioconda? Leonardo da Vinci. 13. ¿Cómo se conoce mejor al río Rímac? El río Hablador. 14. ¿Quién descubrió la cultura de Chavín? El arqueólogo Julio C. Tello. 15. ¿Cuál es el desierto más grande del mundo? El Sáhara. 16. ¿Quién descubrió el Amazonas? Francisco de Orellana. 17. ¿Cuál es el símbolo del reino vegetal en el escudo del Perú? El árbol de la quina. 18. ¿Cuál es el símbolo del reino animal en el escudo del Perú? La vicuña. 19. ¿Cuál es el símbolo del reino mineral en el escudo del Perú? Cornucopia. 20. ¿Cuál de los tres poderes del Estado legisla las leyes? Poder legislativo. 21. ¿Cuál de los tres poderes del Estado ejecuta las leyes? Poder ejecutivo. 22. ¿Cuál de los tres poderes del Estado interpreta las leyes? Poder judicial. 23. ¿Cuáles son los símbolos de la patria del Perú? La bandera, el escudo y el himno nacional. 24. ¿Dónde se encuentra el volcán Ubinas? En Moquegua. 25. ¿Quién fue el primer alcalde de Lima? Nicolás de Rivera, el Viejo. 26. ¿En qué fecha se promulgó la actual Constitución del Perú? 29 de diciembre de 1993. 27. ¿Qué significa la sigla OTAN? Organización del Tratado Atlántico del Norte. 28. ¿Cuál es la extensión territorial del Perú? 1.285.215.60 km². 29. ¿En qué año se fundó Lima? 18 de enero de 1535. 30. ¿En qué región se encuentra el Valle de Jaén? En Cajamarca. 31. ¿En qué región se encuentra el Valle de Bagua? En Amazonas. 32. ¿En qué región se encuentra el Valle de Oxapampa? En Cerro de Pasco. 33. ¿En qué región se encuentra el Valle de Chanchamayo? En Junín. 34. ¿Quién fue el último virrey del Perú? José de la Serna. 35. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. 36. ¿En qué año se promulgó la última Constitución del Perú? 1993. 37. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Ayacucho? 09 de diciembre de 1824. 38. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Junín? 06 de agosto de 1824. 39. ¿Cuál fue la fecha del combate de Angamos? 08 de octubre de 1879. 40. ¿Cuál fue la fecha del Tratado de Ancón? 20 de octubre de 1883. 41. ¿Cuál fue la fecha de la Batalla de Arica? 07 de junio de 1880. 42. ¿Cuál fue la fecha en que Chile declaró la guerra al Perú? 05 de abril de 1879. 43. ¿Qué figura en el billete de 2 soles del Perú? El colibrí. 44. ¿Qué figura en el billete de 5 soles del Perú? Ave fragata. 45. ¿Qué figura en el billete de 10 soles del Perú? José Abelardo Quiñones. 46. ¿Qué figura en el billete de 20 soles del Perú? Raúl Porras Barrenechea. 47. ¿Qué figura en el billete de 60 soles del Perú? Abraham Valdelomar. 48. ¿Qué figura en el billete de 100 soles del Perú? Jorge Basadre Grahamin. 49. ¿Qué figura en el billete de 200 soles del Perú? Santa Rosa de Lima. 50. ¿En qué región se encuentra el volcán Misti? En Arequipa. 51. ¿Cuál es el título 1 de la Constitución del Perú? De la persona y de la sociedad. 52. ¿Cuál es el título 2 de la Constitución del Perú? Del Estado y la Nación. 53. ¿Cuál es el título 3 de la Constitución del Perú? Del régimen económico. 54. ¿Cuál es el título B de la Constitución del Perú? De la estructura del Estado. 55. ¿Cuál es el título 7 de la Constitución del Perú? De las garantías constitucionales. 56. ¿Cuál es el título 8 de la Constitución del Perú? De las reformas de la Constitución. 57. ¿Cuántos preámbulos tiene la Constitución del Perú? 4 preámbulos. 58. ¿Cuántos capítulos tiene la Constitución del Perú? 26 capítulos. 59. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución del Perú? 206 artículos. 60. ¿Cuántas constituciones ha tenido el Perú? 12 constituciones. 61. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Tarapacá? 27 de noviembre de 1879. 62. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de San Juan? 13 de enero de 1881. 63. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Miraflores? 15 de enero de 1881. 64. ¿Cuál fue la fecha de la batalla de Huamachuco? 10 de julio de 1883. 65. ¿Quién firmó el Tratado de Ancón por Chile? Jovino Noboa. 66. ¿Quién firmó el Tratado de Ancón por Perú? Antonio Lavalle. 67. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 1945? Gabriela Mistral. 68. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982? Gabriel García Márquez. 69. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967? Miguel Ángel Asturias. 70. ¿Quién ganó el Premio Nobel de Literatura en 1971? Pablo Neruda. 74. ¿Cuál es el apelativo de la Antártida? El continente blanco. 75. ¿En qué región se encuentra el Valle de Majes? En Arequipa. 76. ¿Cómo se conoce mejor al Valle del Chira? El Valle Verde. 77. ¿Cómo se conoce mejor al Valle Jaquetepeque? El Valle del Sol. 78. ¿Cómo se conoce mejor al Valle Bagua? El Valle de los Sueños. 79. ¿Cómo se conoce mejor al Valle Oxapampa? El Valle del Café. 80. ¿Cómo se conoce mejor al Valle Chanchamayo? El Valle de las Orquídeas. 81. ¿Quién fue el último virrey del Perú? José de la Serna. 82. ¿Quién fue el primer virrey del Perú? Blasco Núñez de Vela. 83. ¿En qué año se promulgó la última Constitución del Perú? 1993. 84. ¿Cuál fue la fecha de la Batalla de Ayacucho? 09 de diciembre de 1824. 85. ¿Cuál fue la fecha de la Batalla de Junín? 06 de agosto de 1824. 86. ¿Cuál fue la fecha del combate de Angamos? 08 de octubre de 1879. 87. ¿Cuál fue la fecha del Tratado de Ancón? 20 de octubre de 1883. 88. ¿Cuál fue la fecha de la Batalla de Arica? 07 de junio de 1880. 89. ¿Cuál fue la fecha en que Chile declaró la guerra al Perú? 05 de abril de 1879.